hay una serie de debates que tienen que ver con una contraofensiva de las fuerzas más derechistas, podríamos decir, en el continente, que lo hemos analizado mucho, sobre todo el año pasado, en relación a eventos como el gobierno argentino y su nueva política exterior, obviamente el golpe de Estado en Brasil y muchos otros elementos que surgen de la vida de los pueblos de América Latina, pero que también, como en el ombelico se analizan, expresa bueno, lo que es el triunfo de Trump y el ascenso de una nueva derecha muy reaccionaria en todo el mundo, ¿no? Como puede ser lo que está pasando en Europa, etcétera. En ese contexto nos interesa también reflexionar sobre qué se está elaborando de los movimientos sociales o populares, de las fuerzas organizadas del campo popular respecto a este panorama que en algunas regiones del mundo especialmente presenta ciertamente una situación bastante hostil para los pueblos, ¿no? También hemos abordado lo que son las migraciones a partir de las guerras e intervenciones en Medio Oriente, en el norte de África. Y en ese sentido, creo que la novedad para este año va a estar de algún modo trazada por algo que se charló estos últimos días, la semana pasada, en Venezuela, que tiene que ver con una propuesta impulsada muy fuertemente por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, pero también en diálogo con otras fuerzas y organizaciones populares, en relación a retomar un poco la idea de la Quinta Internacional que tenía Chávez, de generar o ir generando un espacio de articulación o de coordinación de agendas y de luchas por parte de los movimientos en los cinco continentes. Este espacio todavía no tiene un nombre muy definido, aunque desde de esta reunión que se realizó, como decía la semana pasada, entre el 6 y el 8 de marzo en Caracas, se lo llamó la Asamblea de Movimientos y Organizaciones, Asamblea Internacional de Movimientos y Organizaciones de los Pueblos. Y bueno, y tiene un poco el desafío de ir generando un espacio alternativo construido desde los propios movimientos, ¿no? Creo que en sí mismo esa apuesta o ese impulso puede dar elementos novedosos, por un lado, y también auspiciosos en torno a un reagrupamiento que permita compartir análisis e incluso una agenda de luchas por parte de organizaciones populares de todo el mundo. Hoy temprano hablábamos con el compañero y amigo ya, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano. Él nos comentaba que el ALBA de los Movimientos Sociales mañana va a ser una iniciativa en solidaridad con ellos. Y te quería preguntar, aquí en la República Argentina, ¿cuál crees que va a ser un poco la movida o la agenda que puede llegar a tener durante el 2017 los movimientos sociales, especialmente desde el punto de vista más continental y teniendo en cuenta la agenda internacional que tiene la Argentina tan marcada, ¿no?, este año? Bueno, seguramente el gobierno de Macri continúe siendo un puntal en lo que es el reagrupamiento de las fuerzas más conservadoras del continente en torno, por ejemplo, a Venezuela. En los últimos días, Luis Almagro, como secretario general de la OEA, vuelve a encabezar un ataque directo a lo que es el gobierno de Venezuela, incluso planteándole una agenda de institucional, ¿no? Los próximos 30 días él plantea la necesidad de hacer elecciones generales, plantea cambiar otros dos poderes de Estado, como es el poder judicial y el poder electoral, de modo que eso seguramente va a ser una política que continuará durante todo el año por parte de Almagro y de las fuerzas que él expresa en este momento, y también tendrá su correlato de respuesta por parte de los movimientos articulados en el ALBA y de otros movimientos que no forman parte de esta articulación, pero que se han manifestado solidarios con Venezuela. ¿Me comentaba? Sí. Sí, decime, perdón. Sí, no, y por otro lado, a fin de año hay una reunión importante de la Organización Mundial del Comercio que está prevista para realizarse en Argentina en diciembre, y probablemente esa sea una instancia que también aglutine movimientos en rechazo al neoliberalismo que expresa tanto la política de Macri como en general las políticas del Banco Mundial, de la propia Organización Mundial del Comercio y de los organismos internacionales que cumplen un rol importante en la definición de políticas públicas, en definitiva, ¿no? Me comentabas el otro día acerca de que en Brasil, en este momento, en estos últimos días, está bastante movido, ¿no?, el ámbito de los movimientos sociales y de la lucha social, ¿no?, frente al gobierno de Temer. Sí, bueno, el gobierno de Temer, a pesar de tener un nivel de ilegitimidad bastante alta, no solo de origen, porque es un gobierno, como sabemos, que fue producto de un golpe de Estado, además tiene un nivel de popularidad muy baja por sus propias políticas, ¿no? Entre esas políticas está el intento de una reforma previsional muy, muy agresiva, y en los últimos días ha habido movilizaciones muy importantes. El mismo miércoles pasado, en momentos en que acá había una movilización importante de sectores de la economía popular, en Brasil, en varias ciudades, en particular en Sao Paulo, hubo una movilización muy grande en contra de la reforma previsional. Y, por otro lado, en este contexto, las centrales sindicales están construyendo movilizaciones y un paro en contra de las políticas de Temer. Eso, a su vez, está atravesado por una situación política irresuelta que tiene que ver con la normalización del sistema político brasilero, donde el gobierno, de algún modo, pretende perpetuarse en el poder a través de elecciones indirectas, ¿no? Y los movimientos están planteando, de igual manera que lo hacían en la década de los 80, directa ya, o sea, que haya elecciones para elegir un nuevo presidente o una nueva presidenta. Y a su vez está mediado por el escándalo de Lavallato, claro, por el peso de la figura de Lula para el campo popular brasilero y las condiciones que tenga la derecha para construir candidaturas alternativas a su figura. O sea que es un combo bastante dinámico y complejo, que también va a tener en este año su evolución y su desarrollo. Eso y muchísimo más vamos a estar charlando entonces durante este año en este espacio que vamos a dedicar a la agenda de los movimientos sociales con Fernando Vicente Prieto. Te agradecemos muchísimo, Fer. El tiempo, como sabes, en radio es bastante, bastante corto, así que vamos a tener que dar espacio a otros temas, pero obviamente a lo largo del año te vamos a estar consultando semanalmente acerca de esto que estamos charlando. Seguro, Fede. Te mando un abrazo grande, bueno, y para todo el equipo del programa, y allí estaremos el próximo viernes. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. Un saludo.